Diane, 19 de febrero de 2007, lunes, y me retraso otra vez. Bueno, la semana pasada lo hice en sábado, lo publiqué en domingo. Hoy lo hago en lunes, pues lógicamente no puedo publicar el domingo. No sé, estaba pensando dejar de hacer el podcast porque la verdad es una basura, pero bueno, en fin. Lo haré por Juan Carlos, que siempre está. ¿Dónde está el podcast? ¿Dónde está el podcast? Además tiene el caps lock bloqueado en el teclado, pobre. Y eso, así que lo hago por ti, espero que te guste. En fin, estoy aquí tumbado en mi apartamento aquí en Finlandia, viendo cómo nieva y está nevando un huevo. Y voy a hablar de gallumbos, porque bueno, como ya me he propuesto que esto tenga tema siempre, así aunque sea absurdo e inconexo, pero bueno, voy a hablar de gallumbos. Yo soy un maniático para los gallumbos, en general para la ropa. Como soy un prejuicioso, hay cierta ropa que nunca me pondría, o que al menos siempre he dicho que nunca me pondría. Habrá otras entregas con otro tipo de prendas y hoy son los gallumbos. Yo hay un tipo de gallumbo que no aguanto, que es el gallumbo tipo Homer Simpson, el gallumbo marca paquete, el abanderado de toda la vida. Bueno, el abanderado de toda la vida y la camiseta que la acompaña, tampoco soy capaz de ponerme eso. Pero hoy vayamos al tema de los gallumbos. Me parecen lo peor. Yo desde pequeño siempre he utilizado gallumbos boxer, tipo pantaloncito, digamos, que son los que me molan. ¿Qué pasa? Que de un tiempo a esta parte, desde hace cosa de un mes, estoy utilizando los intermedios, ¿no? O sea, estos que son como pantalón pero ajustadillo y luego la gomita gruesa, rollo moderno, digamos. Y joder, o sea, siempre había dicho, qué mariconada, qué peor, qué tal. Y ahora los uso y no estoy incómodo. Entonces, joder, me empiezo a replantear muchas cosas de mi vida. Sobre si algo tan aferrado en mí ha podido cambiar, bueno, quién sabe, ¿no? Acerca de mi sexualidad, etcétera. Es un problema. Hijo, no sé. Mira, nunca había contado un chiste, voy a contar un chiste que además es uno de mis preferidos. O sea, cualquiera que me conozca me lo escucha alguna vez. Es un chiste desagradable y como ayer hice post escatológico y ha gustado, pues. Un chiste escatológico. Quien lo conozca, pues, como con todos los chistes, no tendrá ni puta gracia. Bueno, aparte yo no tengo gracia contando los chistes, pero bueno. Dice que va un tío a la consulta del médico y le dice el médico, bueno, para el diagnóstico tal y cual, pues necesitamos una muestra de orina, otra de heces y otra de semen. Y el tío dice, bueno, es que llevo un poco de prisa, ¿le importa si le dejo los calzoncillos? Un tipo poco aseado. Hace 2 días me contó un polaco, que por cierto se parece a Jorge Javier Vázquez, algún día pondré foto, me contaba que el gallumbo ideal para un hombre es la parte de adelante amarilla y la de atrás marrón, para que no se note. O eso al menos es lo que yo le entendí con mi nivel de inglés. En fin. Curioso, algún día, bueno, es que, madre mía, aquí hay cosas un poco extrañas. Bueno, coño, si estoy yo, no os podéis imaginar. Y bueno, eso, hoy he hablado de gallumbos. Ahora cuando los que estén suscritos por iTunes o algo decís, ¿dónde está el botón para desuscribir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es todo tan fácil en el iTunes que luego os tenéis que aguantar y tragaroslo. Así que nada, que voy a poner la canción, que es de Louis Armstrong, de la banda sonora de una de Bond, al servicio de su majestad, servicio secreto de su majestad. We have all the time in the world. Y eso. Muchos besitos. Chao.